mundo, el secreto de la tumba, masticando la negra de los huesos. Intoxican la densa vacuidad, inexorable sortilegio, deslumbrante fatalidad. Cayendo en el abismo, vidas y muertes, nadando en la oscuridad, vidas y muertes. Cayendo en el abismo, vidas y muertes, nadando en la oscuridad, no hay quien lo será. Dentro del marco de las actividades de aniversario de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos, se celebró el tercer conversatorio Heidegger entre nosotros, en el cual el doctor Ángel Cholocotzi Yáñez de la Benemérita Universidad de Puebla presentó la conferencia magistral Lenguaje y Ser en el Mundo. A continuación, un fragmento de dicha conferencia. Polis. Hay que recordar por qué el énfasis de Heidegger en la cotidianidad, pues porque es el punto de partida, digamos, indiferente, ¿no? Ante la pregunta que enfatiza siempre la fenomenología de partir sin presupuestos, evidentemente ese punto de partida sin presupuestos no es de contenidos, ¿no? No se trata de buscar una región pura, ¿no? Virginal, sino de lo que se trata es de encontrar un punto de partida en donde se muestre la indiferencia precisamente de los contenidos, ¿no? Y eso es lo que Heidegger descubre como cotidianidad. Por eso todo el énfasis que hace en la primera parte del tiempo en la cotidianidad como el punto de partida fenomenológico para cualquier despliegue, cualquier desarrollo. Entonces, claro, la manera en la que nos relacionamos y descubrimos los entes en la cotidianidad va a ser determinante para todo lo que sigue. Bueno, conviene señalar, tal como lo hace Heidegger o lo hará en el parágrafo 33 de ese tiempo, que la interpretación en cuanto a desarrollo de la comprensión no debe confundirse con la enunciación, sino que esta es un modo de la interpretación que no la agota como tal. El enunciado es pues un modo derivado de la interpretación, el cual, en su función de mostración que determina y comunica, remite a la estructura misma de la interpretación. Es decir, tiene sus fundamentos existenciales en esto que desglosó como ver previo, manera previa de ver y modo previo de entender. Sin embargo, en el enunciado acarece una modificación de ese haber previo de la interpretación circunspectiva en el carácter a la mano, ya que aquel se oculta para la mirada contemplativa y se muestra solo en su acerca de qué. De esta forma se transforma lo que Heidegger llama el cómo hermenéutico en un cómo apofántico. Ocurre pues una nivelación de lo descubierto hermenéuticamente en la interpretación. Ahora bien, la tematización del carácter comunicador del enunciado remite necesariamente al ámbito del lenguaje. La tardía introducción de su análisis, que ocurre en el parágrafo 34, deja ver la intrínseca relación con los modos de apertura ya señalados. De hecho, el lenguaje, al tener sus raíces en la constitución existenciaria de la aperturidad de Dasein, será cooriginario con la disposición afectiva y con el comprender, tal como lo dice. Los análisis provenientes del desarrollo de la comprensión en interpretación, en el parágrafo 32, dejaron ver la posibilidad de un ámbito antepredicativo, for predicative. Ahí Heidegger indicaba, cito, que toda simple visión antepredicativa de lo a la mano ya es en sí misma compresora interpretante, fin de la cita. En primer lugar, y así ha sido interpretado frecuentemente, parecería que Heidegger abre la posibilidad de un ámbito prelingüístico a partir de la señalada estructura comprendedora del cómo hermenéutico y de su carácter derivado en el cómo apofántico. El despliegue llevado a cabo en el parágrafo 33 en torno al enunciado, en cuanto modo derivado de la interpretación, parecería confirmar la dirección de la tematización. Sin embargo, una lectura cuidadosa del conjunto de estos parágrafos nos llevará a cuestionar si acaso el ámbito antepredicativo al que Heidegger refiere debe ser pensado de entrada como un ámbito prelingüístico. Una cita determinante para precisar la tesis central de Heidegger es la siguiente. Cito: el enunciado no es un comportamiento en el aire que por sí mismo pudiera abrir primariamente al ente, sino que se mueve ya siempre sobre la base del estar en el mundo. Lo que antes se mostró en relación al conocimiento del mundo no es menos valedero del enunciado. El enunciado necesita del haber previo de algo abierto que será mostrado en la forma de la determinación. El modo originario como se lleva a cabo la interpretación no consiste en la proposición enunciativa teórica, sino en el hecho de que en la circunspección del ocuparse se deja de lado o se cambia la herramienta inapropiada sin decir una sola palabra. De la falta de palabras no se debe concluir la falta de interpretación. Fin de la cita. La crítica a la idea de enunciado y lenguaje aquí referidos es consecuente con el despliegue que Heidegger ha llevado a cabo desde el primer capítulo de Ser y Tiempo, ya que la dimensión ontológica que ahí se dejó ver es que en el trato cotidiano no ocurre de entrada un descubrimiento del ente en cuanto a algo que está ahí presente, sino un descubrimiento pragmático en su uso como útil. Esta dimensión que se ha mantenido oculta para la interpretación ontológica de la tradición ha condicionado también la aprehensión del lenguaje. Así, para Heidegger, la ontología de la presencia ha determinado una idea del lenguaje que corresponde al esquema del estar ahí, de las cosas. Y eso me parece que es el núcleo de esa cita y de la propuesta de tematización aquí en Ser y Tiempo, ¿no? No que se trate de un ámbito alingüístico o prelingüístico, sino el problema es desde dónde se piensa el lenguaje, ¿no? Y coherente, digamos, con la línea que va a seguir a lo largo de todo este texto, que es una crítica al ámbito teorético, destacando precisamente el ámbito preteorético como punto de partida, entonces también ahí es donde, se enraiza esta posibilidad de pensar el lenguaje. Y que me parece que es también algo que Husserl señala o trabaja en la primera investigación lógica. No se trata de destacar un ámbito alingüístico, ¿no?, sino más bien la manera en la que se ha interpretado el lenguaje, ¿no? Es decir, en el caso de Husserl queda claro que lo que se ha dejado de lado es la esencia del lenguaje en tanto intención significativa, ¿no?, o en tanto intención de significado, y se ha pensado más bien a partir de los fonemas, a partir de las palabras, etc., y no de aquello que hace las palabras ser precisamente significado. Entonces esto deja ver que la remisión de Heidegger a un ámbito antepredicativo no remite necesariamente a un ámbito antilingüístico o prelingüístico, sino más bien a aquello que se halla antes del enunciado. A partir del despliegue del ámbito preteorético, quedaría claro que el lenguaje no puede quedar reducido a las posibilidades del lenguaje teorético, sino que hay otras proposiciones, es decir, circunspectivas, en donde, al igual que las teoréticas, tiene su origen, cito, en la interpretación circunspectiva. Para evitar la posibilidad de atribuir a la analítica existencial del Dasein un campo ajeno al lenguaje, Heidegger lleva a cabo la famosa diferencia entre lenguaje y habla o discurso. El término en alemán es Rede, Gauss tradujo como habla, Rivera traduce como discurso y tiene toda una justificación para llevarlo a cabo. A mí me parece que Gauss acertó en muchos casos y en este también, ¿no? Entonces sostengo la traducción de Gauss como habla. Como ya anticipamos, esta diferencia muestra, por un lado, el énfasis en la necesaria apertura lingüística del mundo como guía en la propuesta heideggeriana y, por otro, con base en parágrafos posteriores, por ejemplo, el 65 y 6 de tiempo, el carácter articulador del habla en los otros modos de apertura. Cito, la comprensibilidad afectivamente dispuesta del estar en el mundo se expresa como habla. Es decir, fin de cita, como o en el ámbito de esencial del lenguaje, ¿no? En el parágrafo 34, Heidegger señala que el carácter ontológico del lenguaje, es decir, lo diferente del lenguaje, es originario con los modos de apertura ya indicados. Un poco como la línea interpretativa que sigo es, remitiéndome a esto que decía, lo diferente del ente, es decir, pensar al ser como lo otro del ente, esto que siempre va a estar enfatizando como diferencia ontológica. Y a mí me parece que todas estas diferencias que va marcando a lo largo de ese tiempo no es para complicarnos la vida, ¿no? Y para hacerlo legible, sino precisamente en esa dirección, ¿no? Y a veces es un asunto que se descuida, ¿no? O sea, el hecho de que hable, por ejemplo, de Befindlich Eichstein, ¿no? De la disposición afectiva y temples, ¿no? Que hable de comprensión y que hable de posibilidad, que hable de apertura y descubrimiento, que hable de lenguaje y habla. O sea, siempre está hablando de dos cosas, ¿no? Que generalmente podemos entender como lo mismo, ¿no? Temple y disposición afectiva, abrir, descubrir, etc. En ese sentido, lo que quiere enfatizar, creo yo, es la diferencia ontológica. Entonces, al hablar de habla, al nombrar la habla, su diferencia con el lenguaje, me parece que está en esa dimensión. Es decir, que habla remite a lo otro del ente respecto al lenguaje. Es decir, el habla es el carácter ontológico del lenguaje, ¿no? Yo creo que en esa dirección es como tendría que verse, ¿no? Polis. Es momento de otra pausa musical. Escuchemos a la agrupación mexicana de synth-pop Nórdica, que nos presenta el track Ámame, que aparece en su disco Espectro Electromagnético. We'll be right back. Llegamos al final de esta emisión especial de vacaciones. Disfruten y diviértanse. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.